Bienvenidos un día más a Las Encrucijadas, este programa de ciencias sociales en el Estado Mental Radio. Hoy tendremos un programa sobre música tradicional y nos acompaña Judith Cohen, etnomusicóloga e intérprete de música tradicional especializada en música medieval sefardí judeoespañola. Hola Judith, bienvenida a este cruce de caminos. Hola David, encantada. Que bueno, precisamente ayer ha estado presentando en concierto Los Caminos de Sefarad, un concierto que en el que ha presentado buena parte de lo que es su investigación y su trabajo como intérprete bastante excelente. Y bueno, en esta idea de camino, de las canciones que aún permanecen, canciones tradicionales que han sido cantadas, readaptadas por diversas comunidades a lo largo de ambos lados del Mediterráneo, tras la diáspora, ¿no? Es en el campo en el que se ha especializado. Y bueno, cuéntanos cómo empieza tu camino, tu interés por la música tradicional medieval y tu relación con España, ¿no? Espera un momento. ¿Lo de medieval dónde entra? Bueno, lo... Es que lo dijiste al principio también. Sí. Y ahora lo dices, pero es una cosa aparte. ¿Me preguntas qué hago con la música medieval o qué hago con la música tradicional? No, tú... Porque son dos cosas completamente diferentes. ¿Dónde viene tu interés por la investigación por el campo en España, ¿no? En concreto, tanto la música medieval como no, la... No, es que no hay música medieval en el campo. No se puede hacer trabajo de campo con la música medieval. Es que tendría que coger una máquina del tiempo y volver varios siglos, ¿no? Entonces vamos a reformular si quieres las preguntas, porque son dos diferentes. Claro, acepto. No, me refería un poco a cómo es esa música tradicional, que una tradición que en buena medida se remite al periodo tradicional, que es de donde son los textos de muchas de estas canciones. No lo sé, soy un completo diletante. Judith se ríe mucho. Sí, yo creo que mejor, hablando de música tradicional, de dejar esto de raíces medievales y todo eso, porque a veces sí, a veces no, algunos textos que sí, algunos textos que no. Yo cuando hice el master's, el predoctorado, ¿no?, en música medieval, era música medieval, punto. Música de los siglos XI, XII, XIII, XIV. Y cuando cambié a la etnomusicología para el doctorado, ya era el campo de música tradicional, para no confundirlos precisamente, sobre todo con la música sefardí, que la gente se empeña en que tiene que ser, yo qué sé, una sobrevivencia milagrosa de lo medieval. Y sí que el romancero, que tiene textos, letras, que muchas veces sí, que son de finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, y las historias más antiguas aún. Pero lo que escucha la gente de música sefardí no es eso. Los 10, 15 grandes éxitos de la música sefardí, que no hemos cantado anoche además, solo una, son más bien de finales del 19, principios del siglo XX. No tienen nada que ver. La única cosa que es antigua es el idioma. Y hasta el idioma ha ido cambiando con los siglos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene mi interés por la música medieval o sefardí o tradicional de España? ¿Cuál preguntas? Tradicional de España. Bueno, yo me vine a España por primera vez en el otoño del 71 y fue parte de un viaje de hippie que había acabado mi licenciatura y quería hacer algo diferente. Había ido el año anterior, en 70, a la ex Yugoslavia, lo que era la Yugoslavia en aquel entonces, y me cogió eso de viajar. Entonces me compré un ticket ida sola desde Montreal, desde Canadá, a Francia, sin planes. Y tampoco quería ir a España, porque como todo el mundo iba a España, era un tópico. y yo quería evitar los tópicos. Y luego, cuando, como era otoño, el otoño se pone invierno muy rápidamente, me dije, recuerdo muy bien que me dije, bueno, de dos cosas, una, me compro un abrigo o voy a España. Y fui a España. No, yo no sabía ni quién era Franco, ni lo que era un Franco, ni ese régimen, ni nada, no tenía ni idea. La primera vez que vi por la ventana del tren, antes de volver al stop, la primera vez que vi un castillo en ruinas por la ventana del tren en 71, no me lo creía. Pensaba que era un mirage, una ilusión, ¿no? Y bueno, desde entonces has venido o vienes en los últimos años, casi todos los veranos, aquí a, y desde aquí a Marruecos, Portugal, Balcanes, a toda esta zona de Europa, a desarrollar el trabajo ya así de campo, ¿no? Como con la música medieval. Sí, bueno, las primeras veces era por interés personal, que ni siquiera sabía la palabra etnomusicología. Me interesaban las canciones tradicionales, era ya folk singer, ¿no? Cantaba en inglés, cantaba cosas de Escocia, el romancero inglés-escocés, cantaba cosas del Canadá francófono, que es donde nací, aunque mi lengua materna es el inglés. Y claro que me interesaba aprender lo que podía de más tradiciones. Ya cantaba también alguna canción de Bulgaria, ex Yugoslavia, lo que hoy en día son la Croacia, Bosnia, Serbia, Macedonia. Y conocí a una gente, bueno, es un poco complicado, pero había conocido en Sarajevo, en el 70, ya sé que en España la gente dice mucho Sarajevo, pero no existe Sarajevo, conocí a un suizo músico que viajaba de Suiza por la ex Yugoslavia a Afganistán para comprar cosas para una tienda. Y nos conocimos en Sarajevo y me dio la dirección de un pintor en Castellón de la Plana, bueno, en un pueblecito de Castellón de la Plana, y de alguien en Rumania. Y con el nombre de ese pintor en Alquerías del Niño Perdido de Castellón, empezó verdaderamente la parte de mi vida que es de España. Me quedé varios meses en el pueblo, daba clase privada de francés. Más que nada hacía esto y en cambio me quedaba en casa de una joven familia, comía con ellos, aprendí a hablar castellano, aprendí lo que era el régimen y la dictadura, aprendí lo que era el catalán, la sección femenina, porque había muchas miembros de la sección femenina en el pueblo. Era el fin de la inocencia. Sí. Bueno, ya has ido apuntando algunos temas que luego irán saliendo más en el tema central del programa. Y bueno, un tema que has apuntado que frente igual a un imaginario sobre el folclore como algo inmutable y como la tradición, como algo que está ahí, es una construcción social, ¿no? La naturaleza dinámica, yo creo que es una de cómo cambia, cómo se readapta a los contextos, cómo funciona esa tradición oral. Y si te parece, el caso de la canción de Gerineldo, podemos, si quieres, empezar a hablar de ella y escucharla después, o si quieres, si quieres escucharla. Sí, sí. Y, como tú quieras. Pues bueno, escuchamos Gerineldo, grabada por Alan Lomax en Asturias en el año 52, y luego volvemos para ponerla un poco en contexto. Hay quien tuviera la dicha de ganarlo bien servido, como tuvo Gerineldo, siendo del rey bien querido. Una mañana de junio se levantó Gerineldo a dar agua a sus caballos a las orillas del mar. Mientras los caballos beben, Gerineldo echa un cantar. Y la infanta que le oye pronto le empezó a llamar. Gerineldo, Gerineldo, mi camarero leal. Si fueras rico en hacienda, como eres galán pulido. Dichosa fuera la dama que se casara contigo. Como soy criado vuestro, señora, burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. Quien te cogiera una noche, 3 horas a mi albedrío. Bueno, pues esto era Gerineldo. Y que Gerineldo ha dado nombre también al grupo de música tradicional judeo-española y marroquí en el que participabas, ¿no? Y cuéntanos un poco cuál es la historia de este romance, porque es un romance, ¿no? Es romance del ciclo carolingio. Justamente. Es muy curioso porque esa Carmen Prieto al principio dice que es el rey y luego dice como soy vuestro criado. O sea que se confunde, luego lo canta bien, pero al principio se confunde, ¿no? El criado con el rey. Entonces es un romance que los sefardíes de Marruecos han conservado y siguen cantando además. Y los del Oriente, cuando digo Oriente, me refiero a lo que era el Imperio Otomano. Entonces los países que hoy en día son Turquía, Grecia, los Balcanes, no lo han mantenido. Creo que lo cantaron durante un rato, bueno, un par de siglos, que para mí es un rato, pero en Marruecos sí que ha sobrevivido. Entonces la historia, como lo cantan las mujeres, y digo las mujeres porque entre los sefardíes son sobre todo las mujeres que cantan el romancero. No es una regla, los hombres pueden cantarlo sin problema, pero la tendencia es que lo cantan las mujeres. Y entonces, como lo cantan, pues muy bien, la princesa, la infanta, dice a Gerineldo lo que Carmen Prieto ha cantado, dichosa la mujer que pase una noche o 3 horas contigo, y como soy vuestro criado, burláis conmigo, no burlo. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar la noche y el rey se entera, escucha alguna cosita y dice a Gerineldo, bueno, dice, ¿qué hago? No quiero matar a mi hija por la honra, porque es mi hija, porque la quiero. No quiero tampoco matarle a Gerineldo. Bueno, los marroquíes, los judíos marroquíes dicen Gerineldo, porque es un paje estupendo. Y me va a servir mucho, no me sirve para nada muerto, me sirve para mucho vivo. Entonces, para mantener la honra, la única solución es que se casen. Y se casan. Pero en la versión original, que todavía cantan, por ejemplo, los gitanos de Andalucía, Gerineldo dice, no señor, porque yo he jurado a la Virgen que solamente me casaré con una Virgen. Y tu hija ya no lo es. Gracias a mí. Es una cosa que acabas de decir que me parece bastante importante y que también has analizado, has escrito sobre ello, y me has comentado antes, es el papel de la mujer en la música tradicional, ¿no? Cómo la mujer muchas veces, aunque no sea la cara visible, es la que está detrás, y en otro tipo de canciones, que son únicamente cantadas por mujeres, un poco, ¿cuál es el, si no es una pregunta demasiado general, cuál sería lo llamativo del papel de la mujer en la tradición, en esta tradición? Bueno, esta tradición primero no es únicamente, es sobre todo, lo que no es lo mismo. Uh-huh. Muchos hombres sefardíes saben, por ejemplo, el principio de un romance. Si tienen buena memoria, saben más que el principio. Lo que pasa es que en la tradición judía, en general, los hombres se encargan de todo lo que es el ritual y la canción litúrgica en la sinagoga, que está cantado en hebreo. No hay nada que impida a una mujer de aprender el hebreo, salvo que normalmente está muy, muy, muy ocupada con la casa. La tendencia, que no es regla, es tendencia, es que el hombre cante todo lo que es la liturgia en hebreo y la mujer se especializa más bien en el vernacular, que sea español, que sea judío español, que sea, yo qué sé, ruso, francés, ¿no? Entonces, en esta tradición, como el romancero, es lo que se canta en el vernacular, son sobre todo las mujeres que lo cantan. Cantaban, uh-huh. Porque ya no lo cantan mucho. Bueno, pues realmente un aspecto importante de estas músicas son que están desapareciendo y muchas de ellas en parte han desaparecido. De ahí la importancia de documentarla para poder interpretar y analizar. En este sentido, se me ha olvidado decir antes, pero hoy Judith Cohen nos acompaña en calidad de editora de las grabaciones en España de Alan Lomax, el etnomusicólogo estadounidense, en parte famoso por grabar los temas de los estadounidenses del sur, y que bueno, que en el año 52 estuvo en España por primera vez, y bueno, por única vez. No volvió, pero no mucho. Pero bueno, es la única vez que grabó en España en el 52. Y bueno, son unas grabaciones con gran valor. Yo lo he conocido por algo quizá casi chauvinista, que yo lo encontré por las grabaciones de mi pueblo. Me llamó muchísimo la atención encontrarlo. O sea, es un interés mucho más personal que analítico, pero a mí me encanta. Y bueno, me gustaría preguntarte, o más que preguntarte, que nos contaras un poco, porque llama muchísimo la atención imaginarse a un personaje como Alan Lomax en la España de ese tiempo. Él mismo había dicho que no quería visitar esta España de Franco, pero por avatares llegó aquí a un festival en Mallorca. Sí, es que al parecer, por lo que cuenta, él estaba ya en Inglaterra. Era una especie de autoexilio político. En parte, en gran parte además, porque el clima político de los Estados Unidos en aquel momento era muy anticomunista o ante todo lo que se imaginaba comunista, que lo fuese o que no. Entonces, por muchas razones, en parte para aprender más sobre la música de otras culturas, pero en parte también para distanciarse, Lomax obtuvo una subvención de los Guggenheim y fue a Inglaterra y estaba basado varios años en Inglaterra. Trabajaba un poco con la BBC de Londres, iba a Escocia, Irlanda, el norte de Inglaterra grabando, hacía emisiones y quería hacer la primera serie sistemática de lo que nosotros decimos world music, ¿no? Músicas del mundo, pero en aquel momento era el Columbia Records Library, biblioteca de música folk y primitiva. Ahora no utilizamos la palabra primitiva, pero entonces le dijeron que si quería seguir con la serie tenía que incluir España. Y entonces en aquel momento se había ido ya de Inglaterra a París, conoció al gran musicólogo rumano Constantin Bradioiu, que tenía una invitación para el Festival de Folklore de Palma de Mallorca. Y se arregló de alguna manera con Breloyu para que le mandaron también a él, a Lomax, una invitación formal al festival, y llevó a Breloyu con su coche, con el coche de Lomax, hasta Barcelona y luego en el barco a Mallorca. Y fue así que empezó todo. Y relata Lomax, el mismo Lomax, que no quería quedarse, que su idea era grabar un montón de cosas diferentes en el festival y quedar con algún musicólogo folclorista de España para encargarle a él o a ella grabarle cosas representativas. Y cuando se dio cuenta de las complicaciones de la vida de España, de la gente noble, dice él, escribe él, de la nobleza natural e interna de esa gente, decidió, dice, quedarse en España, y dice en inglés, traduzco más o menos, me decidí quedarme en ese país y grabar su música aunque estuviera el resto de mi vida. Claro, un poco exagerado, pero 6 meses tampoco es el resto de la vida. Pero se quedó 6 meses en vez de 6 días, por ejemplo. Y fueron además meses de invierno, con la compañía de la Guardia Civil como una sombra negra. Sí, que decimos, bueno, empezó en verano y el verano dura más tiempo en, digamos, Andalucía que no en la ciudad de Nueva York o Inglaterra. Pero cuando empezó a hacer frío, pues sí, que empezó. Y le tocó estar en el norte en los meses más fríos. Entonces en Galicia, en Asturias, en el País Vasco. Y comenta muchísimo en sus diarios de campo el barro por todos lados, el frío, la lluvia, los niños en Galicia, en los pueblecitos más pobres, los niños descalzos. Le hacía algo, le tormentaba incluso. Bueno, como vamos avanzando un poco en su viaje, podemos ir poniendo una canción del Festival de Mallorca, que es el comienzo de este viaje de 6 meses de Alan Lomax. Y pues ponemos al Pastor de Andorra en el Festival de Mallorca. Sí, pero hay que explicar que no es Andorra el país, es Andorra un pueblecito de Aragón. Sí. Este ha sido el Pastor de Andorra y... José Iranzo se llama, sí, todavía. Que todavía vive, ¿verdad? Pues yo le vi hace 3 años ya y tenía 97, que sepa, todavía está con nosotros. Pues bueno, esta es una jota, que es uno de los estilos que está casi en toda España. Pero Alan Lomax, una de las cosas que parece que tenía clara era que no quería grabar simplemente la música más llamativa o más conocida de España, como podía ser el flamenco o la jota, o incluso antes decías de la gaita gallega, sino que quería registrar realmente toda la variedad de músicas, sí, que hay a lo largo de la península. Y bueno, cuéntanos un poco cuáles son estos hallazgos que son prácticamente desconocidos para la mayoría de los españoles, ¿no? Bueno, vamos a ver. Como empezó en Mallorca, escuchó a Ibiza. Lo que hubo en el Festival de Mallorca, de Ibiza, solo fueron los bailes. Y esto es con flauta de 3 agujeros y tambor y los bailes castañuelas grandes. Pero conoció a un pintor que iba por el mote Portmany. Un pintor de Ibiza que estaba en Mallorca, que tenía una exposición. Y este le dijo a Lomax, oye, que tienes que venir a Ibiza, que tenemos unas músicas que no tenés idea, que son totalmente diferentes, que no se han cantado aquí en el festival. Tú vente, Antonio Marí, se llamaba Portmany, tú vente a Ibiza, te ayudaré. Y efectivamente hay una foto fabulosa blanco y negro, claro, que sacó Lomax desde el barco. Y se le ve a la gente de Ibiza esperando la llegada del barco, porque era todo un acontecimiento, ¿no? El correo de la semana o del mes a veces, los extranjeros que llegaban, la familia que estaban fuera mucho tiempo. Entonces, todo el mundo esperaba el barco. Y justamente se ve una chiquilla pequeñita de 5 o 6 años con alguien, con una mujer mayor, su tía, su madre, alguien, ¿no? Y justamente esta chica es mi amiga Esperanza, que se reconoció y que hizo las notas del CD de Lomax de Ibiza conmigo, pero antes de darse cuenta que era ella misma en la foto. Y entonces, pues llegó y justamente el portman y Antoni Marí, el pintor, le había organizado visitas con la gente que cantaban las cosas más antiguas de Ibiza. Y hay un estilo de canto que ellos, bueno, hay varios nombres, porque cuando es de Porfedia es una canción de diálogo, ¿no? Medio improvisado. Hay partes que escriben, que componen antes, y hay partes que ya existen o que han hecho anterior. Pero lo importante es que tiene un ornamento vocal que llaman el redoblat al final de cada frase o de cada verso. Y lo hacen las mujeres de una manera y los hombres un poco de otra manera. Y es una cosa muy curiosa. El ornamento se encuentra en Siberia, en partes de Irán, pero lo interesante de Ibiza, aparte que en todo el resto de España y de Europa Occidental no existe, es que va junto con una poesía muy complicada, que hasta la gente iletrada sabía hacerlo. Y es componer, puede ser una narrativa, una reflexión, puede ser serio, puede ser satírico, pero con unas reglas de composición, de prosodía, muy, muy concretas y bastante complicadas. Y la combinación de esto de centrarse en las palabras con el ornamento vocal, que es muy físico, muy de la garganta y que cuesta hacerlo físicamente, es una cosa única que sepa yo. Pues podemos escuchar un diálogo entre hermanos, ¿no? Esta canción que utiliza el redoblat registrada por Lomax. Anem al lloc, ven que veure, diumenge i dia fent. Ser meu i deia ser teu, jo no la sé. Molt mala de conèixer, jo cantant te la diré. Pots venir quan t'aparegues les voltes que et caiga bé. Mai ten gat se conversa perquè és bastant música. Sense faltar-te respecte ni fer-te per la cruça. I terrib de comprendre jo el que em vendria bé. Som bastant desintesa per cosa que no em convé. Tu sempre vas a l'estesa, pareixes el gall fa bé. No tingues por que et bequegi perquè no ho aprovaràs. Que quan allò que cloqueja pareix que no va tan bé. És una llei de conversa que no t'hi contestaré. De mort molta franquesa i et toques de mentider. Que et compri qui no et conega, que un bon negoci pot fer. Que és bon per posar en ceba si abans te pelaven bé. Realmente una Ibiza muy, muy diferente a la que conocemos actualmente, ¿no? Bueno, esta es la Ibiza que yo conozco. Yo, la Ibiza que conocéis vosotros, no tengo idea. Bueno, Pues siguiendo por el viaje de Lomax. Lomax salta de Mallorca a Ibiza y de ahí viene a la península, ¿verdad? Sí, en Mallorca, aparte del festival, empezó con el festival, pero antes de ir a Ibiza también fue a los pueblos del interior de Mallorca. Fue a Soldier, fue a Valldemosa, por ejemplo, y grabó a unos grupos folclóricos, pero también a una gente que cantaron en plan solista. Y hay, por ejemplo, las canciones del trabajo en el campo. No era el trabajo del campo como los musicólogos, sino el trabajo que se hacía en el campo. Sí. Y una que es una mujer que en aquel entonces, yo creo que tenía 17, 18 años, y cantaba todo el trabajo de segar y de coger olivas. Y vive todavía María Capó. Creo que es, me agrada coger olivas, algo así. Muy bonito. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y qué haces por aquí? Ahora cantando, tú puedes. Ahí va. Valga, diga, meu cabal. Daquilo da van que mais tem. Gancho e pané. Bueno, es una cosa que llama la atención es la música tradicional, cómo es capaz de reflejar todas las vivencias cotidianas y cómo son esas vivencias populares, ¿no? Y cómo precisamente la música solo tiene, o sea, tiene, o sea, vive en su contexto, ¿no? Hay que entenderla en su contexto. Lo que es la grabación en sí misma nos puede decir poco. Esa es la perspectiva un poco básica. Y siguiendo con el viaje este, podemos, si te parece, porque ya estamos llegando más o menos a la mitad del programa, pasar a... Al norte de España y si quieres podemos hablar de lo que es Cantabria y la comarca de Líbana. Ya antes hemos escuchado Asturias, que es un poco en la misma jornada o más o menos según aparecía en los diarios, iba de un lado a otro de la división administrativa, digamos. Bueno, es que Cantabria tampoco era Cantabria. Claro, Castilla la vieja. Sí. Pero sí que estaba diferenciado de Asturias, ¿no? Sí. Y si te parece podemos escuchar el trepeletré, que es el baile típico de mi pueblo, y eso nos va a dar pie a hablar un poco de qué es lo que entendemos por tradición y por tradicional. Bueno, pues como decíamos, este baile nos da pie a pensar lo que es la noción de autenticidad, ¿no? Que muchas veces parece que se relaciona lo tradicional con lo auténtico, cuando realmente queda claro eso, la importancia de los contextos, de la reinvención de, y todos estos temas. Bueno, lo auténtico es auténtico. Si lo hace la gente, es lo que hace auténticamente la gente. Pero en este caso, yo cuando conocí a Angelina Soberón, que es la que acompañó a Lomax en toda la zona de Potes, poblaciones, de esa zona de Cantabria, de lo que hoy es Cantabria, ella era muy jovencita en la época, recién casada creo, o quizás todavía no casada, y acompañó a Lomax a los pueblos. Y después, como ella era una persona muy céntrica en la sección femenina, ella me contó en el, me parece que 2003, estuve con ella en Santander y me explicó que cuando empezó a hacer el trabajo de campo, ella encontró el trépoletré como un baile, dice ella, muy pobre, me dijo, y que había que hacerlo más interesante, más rico, y se fue a casa con papel de ¿cómo se llama en español? De cuadrillos, este papel, ¿no?, que se utiliza para diseñar, para gráficos, para geometría, ¿no? Papel... ¿En cuartillas? Sí, sí, sí. Para no, bueno, es igual. Me lo dijo. Milimétrico, que, papel, no sé. Con que no es papel blanco, blanco. Sino sí, que papel tiene, milimétrico. Sí, sí, sí. Entonces, para diseñar una coreografía más interesante. Y dice, lo puse mucho más rica. Y después, esta manera de bailarlo se puso tradicional y es el baile tradicional de la región. Y esto lo dijo ella sin ningún sentido de extrañeza, de nada. Para ella fue una cosa totalmente normal y un proceso nada diferente de cualquier otro proceso tradicional. Y claro, sabemos todo que la sección femenina cambiaron muchas cosas, ajustaron cosas, pero el relato tal y como me lo contó ella fue verdaderamente fascinante. Es que es realmente eso, que no... que lo auténtico no tiene por qué ser inmutable, sino que está la personalidad como un elemento. Casi se puede decir, el auténtico no puede ser inmutable. Eso es, eso es. Pues bueno, siguiendo un poco este viaje, aunque no lo estamos llevando en ningún orden cronológico ya, decíamos una de las cosas dentro de esta búsqueda de manifestaciones genuinas en la península ibérica, una de las cosas que registró Lomax y que llama mucho la atención, que hemos estado escuchando anteriormente, son los auroros de Murcia, ¿verdad? Como, bueno, cuéntanos un poco cómo descubre Lomax los auroros. Bueno, los auroros de Murcia primero hacen algo que no se hace en todo el resto de España. Es el canto tradicional polifónico, cantado por hombres que nunca han estudiado, nunca estudian, bueno, ahora sí, los modernos, los jóvenes que lo hacen, pero nunca estudiaban la música por escrito, nunca estudiaban las partituras, era completamente por vía tradicional. Es una auténtica, en ese sentido, tradición polifónica, vocal. Entonces, Lomax, al parecer, esto era ya diciembre, estaba el final del viaje de España, empezaba a organizarse para volver primero a Francia, después a Inglaterra, y estuvo con Walter Starkey, que estaba con el consulado de Irlanda en España, y él mismo, etnógrafo, músico, escritor, autor. Y Starkey le dijo, oye, que no puedes volver, salir de España y volver a tu tierra sin grabar los auroros de Murcia. Y de un día al otro, Lomax y su compañera, su asistente, Jeanette Bell, recogieron todo, las bobinas, los libros, los papeles, pusieron todo en el coche y les costó 12 horas de Madrid a Murcia, que creo que ahora que se hacen que 4, 4 y media. Y fueron a grabar los auroros que cantan, esto fue en Navidad, pero también cantan en Pascua. Lo que vamos a escuchar ahora de ellos es más de la pasión de Pascua. La noche. Bueno, y un elemento también que es bastante rico del viaje de Lomax es que él grababa también los ambientes y también incluso, sobre todo en Andalucía, ¿no? En Andalucía eran los propios cantantes muchas veces en la calle vendiendo productos y todo ese ambiente sonoro que realmente es muy interesante para reconstruir la vida en la calle en aquel momento, ¿no? Sí, eso sí que es casi, casi a un mundo desaparecido. Se oye un poco en la lotería, los que venden los tickets de lotería, pero muy poco. Y lo que grabó en Granada y en Sevilla de los pregones de vendedores es, yo creo, extraordinario. Podemos escuchar uno muy breve sobre, bueno, sobre el aluminio. Y el aluminio, mira, lo cambio por ropita, mira. ¡Escobas, cobres, cobres, cobres, cobres, cobres, cobres, cobres, cobres, cobres, cobres, cobres, cobres, cobres! Bueno, esa vida en las calles. Sí, pero también lo que es muy interesante de Andalucía es que grabó mucho flamenco, de manera formal, de manera informal, en las cuevas de Sacromonte, en los bares de Sevilla, pero también quiso grabar cosas que no tenían nada que ver con el flamenco, como esos pregones, como los campanilleros de Bormujos, por ejemplo, para demostrar a la gente, fíjate, que él no era español, acababa de aprender todo esto y ya quería demostrar que España no era únicamente España de la pandereta, ¿no? Como se dice, pero también, o sea que grabó muchísimo flamenco y grabó en Andalucía muchísima cosa que no lo era. No sé si hemos preparado alguna canción de Andalucía. Creo que no lo tenemos en la lista. Nos detuvimos con los pregoneros de la calle, que a veces eran la misma gente, ¿no? Ese día, me parece, del aluminio, había salido del Bar Luis, que ya no existe, en la Avenida Colón de Sevilla, saliendo de Sevilla un poco. Bueno, ahora no, ahora está dentro, pero en la época saliendo un poco. Y hasta las tantas, hasta yo qué sé, 3, 4 de la mañana, pero después a las 5, 5:30, 6 de la mañana, ya estaban de pregones, alguna de la misma gente, para vender, para ganarse la vida en el mercado. Bueno, y aunque sea un salto un poco importante y no te gusta demasiado porque no crees que sea demasiado relevante, yo creo que para mostrar un poco esta diversidad de canciones que grabo Lomax, podemos poner La Parranda de Murcia, ya que la tenemos preparada. No es que no me guste, no, sí. Nunca dije que no me gustaba, no, me gusta mucho. Es que con tantas cosas que grabó, que la gente no conocía, que no tenía ni idea que existía, prefería empezar con esas cosas menos conocidas antes. Sí, pero eso, esto es un poco... Pero claro, tú me pones en Murcia y me pones con gente tocando y cantando La Parranda y yo feliz de la vida, ¿no? Sí, no, por eso, que refleja esta otra dimensión más popular, más festiva, que todavía no habíamos tratado, sí, ¿no? Sí. Ole, ole, ole, ole, ya de ole. Bueno, pues esta era la versión más popular, ¿no? Y menos genuina, pero a mí me gusta mucho esta música. Además, esta hay unas festiva. Fotos muy bonitas que sacó Lomax en Murcia con esa gente bailando, con la gente de las calles, de los pueblos, pasándoselo bien, bailando juntos. Hay unas fotos muy bonitas. Sí, lo transmite mucho. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa y quizás, bueno, o sea, si crees que en este viaje un poco que lo hemos resumido casi a la primera parada y otras paradas muy puntuales, ¿qué es lo que... Si crees que nos hemos dejado algo y si no, pasamos allá la última canción grabada en la Fiesta del Pilar de Zaragoza, pero bueno. Es que hay tanta cosa, ¿no? Hay todo lo que hizo en el País Vasco, que estuvo dos veces en La Mancha, que estuvo por un lado en La Solana y al otro lado completamente en La Gartera, ya casi en Extremadura. Fue a Extremadura también, al norte de Extremadura. Los vaqueros de Alzada, de Asturias, todo lo de Andalucía, es que tanta cosa. Valencia, que no hemos hablado, que estuvo en Valencia. Es que hay tanta cosa. Aparte, Galicia, enorme lo que hizo de grabar en Galicia. Y aparte, en Navarra, ¿no? En Navarra también. Aparte, todo lo que él escribió en el diario que quería hacer y que no llegó a hacer. Por ejemplo, en España ahora, en el mundo del folk, se conoce mucho el pandero cuadrado, ¿no?, de Peña Parda. Y no lo grabó, pero sí que tiene apuntado en un cuaderno, tenía muchísimos cuadernos, y tenía apuntado en un cuaderno ir a Peña Parda, para las mujeres que tocan el pandero cuadrado, e ir también a El Payo, que está al lado, a 6-7 kilómetros, donde tocan los ritmos, bueno, más o menos lo mismo ritmo, pero con sartén y cuchara y dedal. Y nunca fue. Se le acababa la cinta, se le acababan los carretes de fotos, se le acababa el coche, se le estropeaba la máquina, que mil razones, imagínate, en el 52. Comprar bobinas para grabar, comprar incluso carretes de fotos, se te estropea una máquina o el coche o lo que sea. En Sevilla, por ejemplo, se le estropeó la grabadora justo en el momento que le tocó entrevistar a una mujer famosísima, ¿no?, que cantaba La Niña de los Pinetes. ¿Y qué pasa? Es que escribió toda la entrevista a mano, palabra por palabra. Para no perderlo, La Niña de los Peines. Y eso está en su diario. Sí, entonces, ¿qué pasa? Es que hay muchas cosas que grabó que no nos hemos dado tiempo a hablar de ellos, y hay muchas cosas que no grabó y que él mismo estaba consciente de no haber grabado. Es que España está llenísima de tradiciones muy, muy diferentes las unas a las demás, ¿no? Y bueno, apuntar que realmente en un programa de más o menos una hora no da tiempo a abarcar toda esta riqueza, pero que en la Asociación para la Equidad o Igualdad Cultural, Association for Cultural Equity, ¿no?, de la Fundación de Alan Lomax, está disponible mucho de este material, no solo en España, sino de todo el mundo, un material riquísimo. Y material didáctico también, porque han contratado, por ejemplo, etnomusicólogos especializados en la enseñanza para desarrollar preguntas, ejercicios, cosas elegidas. Está muy bien. Y también hay que mencionar que están también adaptando un poco a nuestra época, la gran teoría y el sistema de Lomax que hizo con Victor Grauer y un par de otras personas, Cantometrics. Y después Choreometrics y Parlometrics, que cuando salió apareció en los años justamente después de España, 50 y 60, tuvo su momento muy importante y después los etnomusicólogos dijeron que no, que habían demasiado tópicos, era demasiado simplificado y ahora lo están mirando otra vez para ver qué tenía que sí de valor, que es muchísimo, y cómo hacer la relación del sistema con el mundo tal y como lo entendemos ahora. Entonces, eso también, todo eso en culturalequity.org. ¿Sí ve? Y además están editadas parte de estas grabaciones en discos con libretos muy, muy sustanciosos. Está por sí. Asturias, País Vasco y Navarra. Tenemos Galicia, Aragón, Valencia, Extremadura, País Vasco, Navarra, Mallorca, Ibiza y Formentera, Asturias, pero quedan Andalucía, que hay para 3 discos, creemos, uh-huh. Murcia, justamente tu Cantabria, uh-huh. Castilla y León y La Mancha, que es bastante, ¿no? Y próximamente... Pero han salido también unos 15, 18 discos de Italia, de Lomax de Italia, todo lo de Estados Unidos, del Caribe... Fíjate que estuvo en Haití a finales de los años 30, no solamente grabando, sino también filmando. Haití de aquellos años es increíble, ¿no? Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, gente que le mandaron grabaciones de Bulgaria, ha salido bastante. Y próximamente se estás preparando la edición de su diario, ¿verdad? El Diario de España, sí. Que quizá podremos disfrutar. Espero. Esperemos. Y bueno, la última canción con la que queremos cerrar el programa es sobre Para la Jota no hay fronteras, igual que Alan Lomax ha grabado a través de muchas fronteras. Si quieres, podemos cerrar pensando sobre la cuestión de las fronteras. Sí, solamente quisiera mencionar también, claro, que la que es la presidenta de la Asociación of Cultural Equity en inglés, ¿no? Es la hija de Alan Lomax, pero que ella misma es muy profesional, es doctora en antropología, ha publicado muchas cosas, ha hecho mucho trabajo de campo, y cuando Lomax se puso mal de una serie de trombosis en los años 90, decidió ella dejar un poco al lado su propio trabajo con griegos, italianos, con muchas cosas fascinantes, y dedicarse más a llevar a cabo el trabajo de Alan Lomax, y que como profesional estupenda lo está haciendo con un equipo de gente igualmente muy dotados, muy inteligentes. Es una gozada trabajar con Anna Lomax Wood y toda esa gente. Bueno, pues las fronteras, ¿no?